componte cundunga, componte. Si no va la rumba, ay, nos vamos al monte. Componte cundunga, cundunga, componte. Si no va la rumba, ay, nos vamos pa'l monte. Componte cundunga, baila la pachanga. Con Tito Rodríguez, sí, tocando charanga. Componte cundunga, cundunga, componte. Si no va la rumba, ay, nos vamos pa'l monte. Componte cundunga, cundunga, componte. Si no va la rumba, ay, nos vamos pa'l monte. Y dice la gente que los orientales son muy buena gente, se gastan los reales. Componte cundunga, cundunga, componte. Si no va la rumba, ay, nos vamos pa'l monte. Baila pachanga al ritmo de la charanga, cundunga baila pachanga al ritmo de la charanga. Cundunga baila pachanga al ritmo de la charanga, cundunga baila pachanga al ritmo de